sea, vos te referís a una atención de emergencia de salud. En emergencia de salud y después. Reanimación o algo por el estilo. Y hay otra cuestión. Nosotros, los guías de turismo, y yo he tenido esta experiencia en conjunto con guías que ya no trabajan en turismo, porque la cuestión económica es otra situación también, no trabajan en turismo porque no les pagan bien. Un guía de turismo puede trabajar 3, 4 días al mes. Con ese trabajo puede mantener su familia. Cuando nosotros hemos tenido la situación de dar vuelta a vehículos, ¿sí? De turistas que se han volcado en la Ruta 40, para aquellos que no conocen el tramo entre San Antonio y Las Salinas, son kilómetros y kilómetros de ripio. No hay teléfono celular. El centro de asistencia más cercano es San Antonio de los Cobres o bien Purmamarca. Muy lejos, ¿no? Es muy lejos. Y sin embargo, hacer 30 kilómetros te lleva 1 hora. Claro, ¿Me entiendes? O por sea, las condiciones, claro. cuando vos ves en un mapa y los turistas ven y dicen, ay, mirá, hay 100 kilómetros, lo hacemos en 1 hora, estás hablando de un viaje de 3 horas, donde la mayoría de los vehículos de los turistas no saben a dónde están yendo. Cuando llueve es imposible pasar. Señores, esto es grave. Los turistas tienen que saber esto. ¿Por qué? Porque está corriendo riesgo Riesgo, la la vida vida, de la los vida. turistas y la vida misma de los guías de turismo. Contame algo, Marcos. ¿Es verdad que una vuelta bajaron una persona muerta del recorrido entre las nubes? Sí, lamentablemente, en una de las combis, ya estamos hablando de entre 5 o 7 años atrás, uno de los colegas, un guía de turismo, en conjunto, gracias a Dios, con un chofer, esa vez llevaba Sí. un chofer y un guía, Hoy ya no lo supo. llevan, ¿no? Hoy en día la ley dice claramente, la ley que nosotros hemos luchado para que se apruebe, que no se cumple, dice que debe llevar un chofer más un guía, pero capacitado. Lamentablemente sí, se tuvo que bajar a un turista fallecido en la combi, ¿no? Qué grave todo esto que decís, ¿no? Porque yo ayer escuchaba el testimonio de la gente y lo que uno observaba es que entre la empresa y el pasajero termina quedando el peso en el recurso humano, que es lo que le decíamos a Laureano Sánchez. Uno siente que termina cayendo sobre las espaldas de los trabajadores la responsabilidad. Sí, mira, es una responsabilidad muy grande, muy grande. Yo te vuelvo a repetir, buscar un contingente de turistas que llega a la provincia de Salta, que todos los salteños los ven día a día, los buscan del hotel y vas a San Antonio de los Cobres y ves una señora que sube con un bastón, otro señor que evidentemente ya tiene su edad, y tenés que preguntarle, señor, ¿usted tiene un marcapaso? Y te dicen, sí. Usted no puede subir. Y no podemos negarle, porque es un negocio. La empresa de turismo le vende el pasaje y no le preguntan nada. ¿Y qué riesgo corre con un marcapaso arriba? Y lo más probable es que deje de funcionar correctamente y tengamos por lo menos un preinfarto. O sea, es gravísima la situación. La presión alta en las personas es un impedimento total para subir a 4.000 metros de altura. Ahora, el lugar donde descarriló el tren, gracias a Dios, y tenemos realmente un Dios aparte, sucedió en el lugar donde no hay cornisa. Claro. Con una pequeña cornisa, no muy alta, no de la más profunda, estaríamos hablando de otra situación. Gracias a Dios, ¿Qué pasa si hubiera parado en el medio de una cornisa? si hubiera descarrilado en una pequeña cornisa de todo el recorrido, porque recordemos que el tren a las nubes sube por lugares que son Muy cornisa, escarpado, claro. por una cuestión netamente de ingeniería. O sea, Richard Fontaine Maury lo hizo trazando el tren, viendo por dónde iban las cabras. O sea, ese es lo mágico de este tren a las nubes. Es un lugar espectacular, pero que, vuelvo a repetir, gracias a Dios pasó esto en un lugar que es plano, porque si hubiese sucedido en otro lugar, estaríamos hablando de una catástrofe. Se pueden desmoronar Se la. pueden demorar en cualquier lugar, hay muchísimos lugares. Todos aquellos que conocen la situación de las vías del tren, más de una vez han tenido que solucionar el problema de una forma muy práctica, muy vaquiana, por así decirlo. Sí. Y recordemos también que hace unos años, cuando hubo un inconveniente con una de las locomotoras, los que evacuaron a los turistas fueron los pobladores de San Antonio de los Cobres. Ellos subieron en sus propias camionetas, subieron en sus propios animales, les llevaron frazadas. Soportar 8 o 10 grados bajo cero una noche no es fácil. Ahora digo, recién me contaba para aquellos que nos están acompañando, Marcos Alfaro, que preside esta institución que agrupa a los guías de turismo de Salta, el hecho de que de alguna manera, bueno, no solamente esta situación de solidaridad por los pobladores, sino que el gobierno de Juan Manuel Urtubey se comprometió a tomar a todos aquellos que fueran guías de turismo de la zona de San Antonio de los Cobres para trabajar en el Tren a las Nubes. Y hubiera sido realmente algo muy bueno, porque además de ser guía de turismo, son prácticamente todos vaqueanos de esos lugares, ¿no? Efectivamente, la persona que nace en La Puna nace con características antropológicas diferentes a la persona que nace en la ciudad de Salta, por ejemplo. La estatura de los pobladores de San Antonio de los Cobres es más pequeño, hace que el tamaño de su caja torácica pueda recibir más oxígeno, hace que las extremidades sean más cortas y la circulación de sangre sea más fluida, hace que tenga una resistencia al frío mucho más importante que la que nosotros tenemos acá. Si yo personalmente, si Dios no permita, llego a tener algún inconveniente en La Puna, el que quiero que me asista es un vaquiano de San Antonio de los Cobres. Ajá, porque saben cómo salir de... Saben cómo hacerlo, conocen el uso de hierbas medicinales, inclusive claro. Como más de una vez nos pasó que una persona estaba descompuesta y se le hace oler una hierba y es increíble cómo vuelve Reacciona. A reaccionar y puede regresar, ¿no? Esto es alarmante, pero hay que tomar cartas en el asunto. Nosotros no esperamos que este Ministerio de Turismo me escuche, ya lo sé, escuché a una persona del Ministerio de Turismo la vez pasada cuando hablaba de mí y decía que yo estoy equivocado, que el turismo es un sueño, que hay que tratarlo como si fuera Disneylandia. Señores, esto no es Disneylandia, esto es La Puna, estos son lugares donde hay muchos riesgos, hay que estar preparados y los guías de turismo somos seres humanos, tenemos obligaciones, pero también tenemos derecho. A los padres de los chicos que han estudiado turismo en años anteriores, a mí me gustaría que le pregunten al Ministro de Turismo, ¿cómo hago para que mi hijo trabaje en turismo cuando invertí 3 años y mucho dinero y mucho tiempo para que entre a una agencia de turismo a trabajar? No hay inserción laboral de los estudiantes. O el caso de la gente de La Puna, que nunca los incorporaron. Nunca los incorporaron. Yo conozco guías de turismo de San Antonio de los Cobres y otros lugares, de Campo Quijano, por ejemplo, hemos estado conversando y ellos ya están, te diría, hasta que desesperanzados de conseguir trabajo, porque van a una agencia de turismo, lo toman 2 o 3 días y después lo llaman, ¿viste? Porque capaz que no son rubios y de ojos celestes, no les sirve, ¿me entendés? Entonces es triste. Y no se toma en cuenta el hecho de la persona capacitada. No, la capacitación acá es... No hay garantía de calidad de capacitación en aquel que te brinde el servicio turístico. No, para nada, absolutamente, para nada. Una persona capacitada para hacer turismo normalmente trata de hacerlo de forma independiente, porque va a ganar más, va a poder descansar. Yo he tenido la experiencia de trabajar 43 días consecutivos arriba de una combi, rogando que me den un día de descanso y no me lo dieron. No me lo dieron y quedé inconsciente arriba de la combi. Recién le hacía una pregunta a Laureano Sánchez, te la hago también a vos. Le preguntábamos por qué... hay algunas opiniones que dicen que estamos exagerando el tema, yo creo que no, pero te lo pregunto a vos con tu experiencia, porque a vos te tocó ir en el Tren a las Nubes, estar en una situación así. Muy tirado de los pelos pensar que podemos tener una tragedia en este marco de situación que hoy tenemos. Yo vuelvo a repetir, gracias a Dios, el descarrilamiento se dio en un lugar que es plano, y tengamos en cuenta que el 90% del trayecto no es plano. Uh-huh. Sí, y va en las orillas de las montañas. Gracias a Dios no pasó nada. Pero sí, si el Tren a las Nubes no toma los recaudos necesarios, en otros lugares del mundo, como por ejemplo Perú, donde hay un tren que es parecido, pero que tiene cremallera, es decir, se va enganchando, se toman precauciones muy importantes, acá no. Acá no, y esto lo sabe bien la gente del ferrocarril, y por ahí es una cuestión de inversión, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión de inversión. Todo tiene solución, pero hay que llamar a gente capacitada para que haga esto. Hablar con la gente que tiene experiencia en esto. Nosotros estamos totalmente dispuestos a hacerlo, pero lamentablemente con la falta de diálogo que tenemos con el gobierno en este momento, no va a ser posible.